Continuamos en esta emisión especial de la colectiva Radio Ni Una Menos, haciendo cuerpo las consignas. Y siguen llegando compañeros, así, con O, porque sí. En este momento somos todos varones en la colectiva, varoncitos, así, criados como varoncitos, y que quizá ya no seamos tan varoncitos, no sé. Yo tenía un problema de chico porque me gustaba mucho el color fucsia. Siempre elegí el marcador color fucsia. Eso creaba diversas burlas. Y nunca, yo no sabía mucho qué responder. Me gustaba el color fucsia, o sea, me gustaba pintar con color fucsia. Hablábamos hace un rato de esas violencias cotidianas, sí, de la escuela, ¿no? De la fila india, ¿no? Claro. Binaria, ¿no? Los nenes por un lado, las nenas por otro. Y también esta cuestión de los colores. Que está el color, ¿no? Es raro, porque es color. Eso es muy extraño. Bueno, estamos con Seba Dantí, de Fracaso Feliz. Hace un rato estábamos con Carlos y Martín de Rocando a Roca. Estamos con Martín todavía. Llevando adelante esta emisión especial de la colectiva Radio. Nosotros en la grilla teníamos ahora la problemática del Estado para conversar. Sin más preámbulos. Sí, pero podemos hacer caso omiso a la grilla que nos armamos y hablar de otra cosa. Ahí llegaron Graciela y Daniel también. Sí, siguen llegando. Agitados después de atascarse en la ciudad viniendo del Congreso. Claro, y los tres pisos de... Y los tres pisos, yo creo que los tres pisos fue lo peor. Los tres pisos por escalera del edificio del CID. ¿A qué se refiere con lo del Estado? Mira, sigue llegando gente. No nos distraigamos. Bueno, esa era justamente una de las cuestiones. Esa. ¿Cuál es el problema? Si hay algún problema con el Estado, digamos, si hay alguna responsabilidad, digamos, ¿cuál es el rol del Estado en esta problemática? Y ahí se nos abrían varias subproblemáticas, una de las cuales tiene que ver con la ley, con el derecho, otra tiene que ver con la justicia, ¿no? Uh-huh. Otra tiene que ver con su aparato represivo, ¿no? Hace un rato hablábamos de la policía con el cartelito de Ni Una Menos. Es un sarcasmo, ni siquiera una ironía. Claro. Sí, uno podría suponer que en realidad en todos esos ámbitos, digamos, el Estado hoy tiene responsabilidad porque no hay ninguna respuesta satisfactoria o absolutamente satisfactoria en ninguno de esos ámbitos. Me parece que la cuestión, por ejemplo, del derecho al aborto legal, seguro y gratuito es muy clara. Que desde lo concreto se dan 500.000 de abortos clandestinos por año en el país, con un número importante de muertes por ellos. Digamos, los abortos se están haciendo y el Estado no lo quiere asumir, digamos, no los quiere legalizar y no quiere, obviamente, hacerse cargo de ellos, por un lado. Por el otro, también el Estado tiene de una responsabilidad en lo que son los patrones culturales de la población, me parece, ¿no? Uh-huh. Digo, pues tampoco es cuestión de pedir leyes y nada más que las leyes. Sino cuáles son las condiciones de efectividad, ¿no? De efectivización de esas leyes, ¿no? Hay que concretarlas. Hay que concretarlas y hay que hacer todo un trabajo cultural muy grande en términos de, bueno, legalizamos el aborto. Digo, ¿y qué va a pasar con, por ejemplo, las familias que están atadas por sus condiciones de vida a alguna iglesia de algún barrio que esté en contra del aborto? ¿Van a hacerse el aborto en el hospital público? Uh-huh. En caso de que ese aborto sea público en términos de que se sepa, claro, o no, por miedo a perder un montón de cuestiones que son esenciales para sus condiciones de vida. Por poner, digo, solo un ejemplo, sí, la persona que aborta y se sepa que aborta va a tener una condena social como todavía hoy tienen un montón de personas que, digamos, tienen un género distinto a los que socialmente, históricamente eran aceptados. Uh-huh. Me parece que ahí hay una cuestión fuerte, ¿no? Claro, y además de la cuestión cultural, algo que señalabas, que es la desigualdad económica, la desigualdad de riquezas, porque la ley es igual para todos, pero en el plano de las posibilidades materiales no somos todos iguales. Siempre me acuerdo, no sé si viene el caso, pero siempre me acuerdo cuando estaba el presidente Menem, totalmente contra el aborto, y constantemente su exmujer en ese momento decía, pero que no puede estar, si me mandó a hacer un montón de abortos. O sea, yo no sé hasta qué punto el Estado puede sacarse un poco la máscara de la hipocresía. A mí me parece que por ese costado va a ser muy complicado. El compañero de andanzas de Carlos Marx, Federico Engels, tiene un librito intitulado La familia, la propiedad privada y el Estado. A lo mejor algo tiene que ver estas tres cosas entre sí, a lo mejor no, pero bueno, podemos convidar a los oyentes la lectura de este libro para sacarse las dudas acerca de si tienen algo que ver o no. En homenaje a la hora que estuvimos los varones aquí en la colectiva, vamos a escuchar un audio, una entrevista que se hizo a varones antipatriarcales. Es algo que nos convidó. Esto viene del lado de acá. Viene del lado de acá. Bueno. Damián Trombini, de Varones Antipatriarcales, que es un movimiento que surgió hace 6 años en la ciudad de La Plata, cuando activistas que militaban junto a mujeres por la igualdad de género decidieron crear un grupo exclusivamente masculino para replantearse qué significa hoy ser hombre, y así comenzaron a tomar conciencia de los mandatos familiares y sociales que pensaban sobre ellos y de las conductas que habían naturalizado por ser criados como varones. ¿Qué explícale al oyente, a la oyenta, qué significa esto de ser varón, antipatriarcal y feminista en nuestra sociedad? ¿Hay violencia sobre los hombres en esta sociedad? En principio nosotros creemos que compartimos la mirada feminista de que esta sociedad es estructuralmente machista, que los varones, por el simple hecho de haber nacido como varones, detentan un poder y tienen un lugar de privilegio por sobre las mujeres, que son actualmente todavía oprimidas, y por eso nosotros nos paramos desde nuestra posición de varones, desde esa posición que nos fue otorgada, digamos, y tratamos de replantearnos ese lugar de privilegio. Por eso ser un varón antipatriarcal, de alguna manera, es empezar desde donde nos quedamos, que es el hecho de ser varones, y replantearnos esa posición que tenemos, sin saber a dónde estamos yendo y a lo que queremos llegar, pero sabiendo qué es lo que no queremos y lo que rechazamos, digamos, que es justamente ese lugar de opresores, digamos. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos. Transmisión especial de Radio La Colectiva. Ni una menos. Haciendo cuerpo a las consignas.